Continuamos en el espacio de Cultura al Día y nos vamos a ir de lleno al mundo del cine porque, señoras, señores, tuvimos también la fortuna, o creemos que las personas estuvieron muy acertadas en realizar varios cortometrajes. Vuelven los versos que hicieron de esto un sentimiento. No pueden hacer esta mierda sin que tenga el consentimiento. Quieren subir hasta arriba, si lo hacen bajarán lento. Esta es la mierda que traigo, líneas en este cuaderno. No pueden competir con este clan, pues todo lo que traigo representa esta ciudad. Es amor, respeto a este mi clan. La familia es lo primero, ya lo sabes. Se creen importantes. Aquí nadie es nadie, no lo fuimos antes. Solo somos unidad, derequialdad. Representando el ejército se hace gigante. EGB Crew va por delante. En la carrera espera un instante. Y aunque no podríamos hacer esto y mira manchado de sangre. Usa el compás, no te hará falta, no saben tirar el penalti. Tenemos el negocio como Arti. Reyes de la party, el puerto de Baltimore. Tenemos al sugar que lleva el timón. Frío como el Ártico, nadie congela este flow, no, nadie congela este flow. Nadie congela este flow, no. Nadie congela este flow, no. Nadie congela este flow, no. Escuchamos de fondo la banda sonora de el cortometraje Cruzac y estamos con el director de este cortometraje que se llama Luis Galindo. Gracias por estar en la programación de Radio Tuvela Radio, bienvenido. Hola, gracias. Acompañado también con otra persona que viene también por parte de Herederos del Gremio, que se acaba de cambiar su apodo o su... ¿cómo se denomina? Sí, disculpa. Sí, su apodo, su nombre de guerra, ¿no? Antes era Derek y ahora me cambiaban a Ice Rebel, un poco para renovarme un poco y tal. 2018. Exactamente. Oye, cuando hemos podido ver el cortometraje, lo vimos en el Ciudad de Tudela, un cortometraje que cambiaba, ¿no? Que no tenía nada que ver con ninguno, que además tenía una trama. Luis Galindo, para quien no te conozca, eres de Tudela, no sé si de toda la vida o no, pero cuéntanos un poco tu vida. En breves palabras. Ah, vale. Digo, si no, estamos mucho tiempo, ¿eh? Sí, soy de Tudela, de toda la vida, ¿eh? Lo que ocurre que, pues eso, hace más o menos 20 años pues me fui a estudiar a Madrid, cine, y ya pues ahí enganché trabajando. Y he estado, pues eso, digamos 20 años no viviendo continuo aquí, sino que iba y venía, y por eso he estado bastante tiempo fuera. Y ahí he estado pues trabajando primero en Madrid, y posteriormente en Alicante, y he vuelto otra vez a casa. ¿Relacionado con cine? He trabajado siempre en equipos de producción de cine, desde que empecé hace... realmente empecé a trabajar hace 15 años más o menos, y he estado trabajando en equipos de producción prácticamente hasta ahora, que... ahora he montado una productora que se llama Easy Productions, que es la productora del cortometraje. Uh-huh. Y bueno, pues también ahora hago más labores de postproducción, realización, dirección. Cuando nacía Navarra de Cine, ¿ya lo tenías claro que querías participar en el certamen o todo coincidió? ¿Cómo ha sido esto? Sí, vi el concurso de certamen y... y claro, pues quería participar. La verdad que este guión de Kurchak lo tenía escrito hace ya unos años y no lo iba a presentar aquí. Estaba buscando tipo de historia, pero no surgía nada. Y por otro lado, siempre tiene esa cosita que tengo ahí hecho algo escrito que está muy bien y que lo quiero hacer y que no había manera. Y le dije, pues mira, lo preparo y lo presenté aquí. La sorpresa muy agradable fue que les gustó un montón y lo apoyaron. Algo que ya te da esa opción a poder hacerlo, porque, como decimos, se presentaron muchísimos, nos lo decía su director, el director de Navarra Tierra de Cine, que llegaron cortometrajes de un montón de sitios. Correcto, sí. El primer premio que recibes es ser finalista, para la posibilidad de hacerlo y llevarlo a cabo. Yo ya con ese estaba bastante contento y el resultado final, que es un resultado de un trabajo en equipo, pues también, ya con eso estaba feliz de la vida. El premio ha sido estupendo ya. Y por parte de... Bueno, me puedes llamar Carlos. Y fuera. Vale, gracias, Carlos. Por parte de Carlos, que también hiciste un papel, ¿no? Aunque sea... No, eso fue mi otro compañero. Ah, fue Suer. Suer, sí. Sí, Suer. Es que no ha podido venir. Está Pachucho, vale. Y... Bueno, está bueno, le disculpamos. Exacto. Para ti, porque este proyecto, que también tiene una parte musical también, que tiene que ver con La Riviera y más concretamente con un grupo, porque la banda sonora, creo que al completo, ha sido por parte de herederos del gremio. Eso es, sí. Sí. Exactamente. ¿Cómo fue el proyecto? Bueno, pues Luis contactó con nosotros, ¿no? Nos debía conocer y eso. Buscó un poco, sí. Supongo, por grupos de Tudela de música y tal. Y bueno, también él quería darle una ambientación de hip hop, ¿no? Que uh-huh. Es un poco el rollo también. Sí, es una cosa que tenía muy clara desde hace mucho tiempo, era que la música de la historia fuera rap o hip hop. Y en su momento hasta de grupos polacos y tal, pero iba a ser un lío tener que hablar con un grupo polaco que me hiciera la música y tal. Y al proponer hacer el proyecto aquí dije, voy a ver qué hay por aquí. Y empecé a buscar y me topé con ellos. Y vi que era un grupo pues, que llevaba mucho tiempo y que ya tenían bastante cierto recorrido y con cierta experiencia, y les veía con muy buena calidad y les escribí y dije, oye, y les propuse y ellos encantados. Y surgió además todo muy, muy rápido. Ahí lo tenemos. El inicio, además, con esta canción empieza el cortometraje. No. Ah, hay otra, es un instrumental. Empieza. Una trama en la que nos encontramos a la policía local de Tudela, una nave. Hay que darle muchas vueltas, ¿no? Llegó el momento. Están dentro y no les tiembla el pulso. Esas personas ya son víctimas y no lo saben. Tecnología autodidacta que mueve un cursor. Siguen el curso del bombo, caja, charles. Amantes del hip hop. Suenan el Lamborghini oye rompiendo ese motor hasta petar los graves. Freno de mano, zapatilla y acelerador. Pon atención al retrovisor. Cambia tus planes. Ponte a distancia para recorrer. Nada tiene que perder. Siempre ha llevado una vida de mierda sufriendo, la calle ha marcado su pie. Subieron al parking. Balas al aire. Fuego cruzado. No había nadie. Toda la vida esperando el momento para en un momento desaparecer. Nada. En esta vida nunca tuvieron nada. En el barrio luchando por la mamá. Fuck police detrás, las ruedas pinchadas. Cruz de carretera. Agujeros de bala y para. La droga en el capó. La nueve está cargada. Sigo al filo de los narcos. Vista al retrovisor. Ellos siguen vigilando. La vida en el hip hop y siguen sonando hardcore. Bang, bang, bang. Pistola en la guantera. Canción creada para este cortometraje, Carlos. Sí, exclusivamente. Exclusivamente, o sea que esto tiene su mérito, ¿no, Luis? Sí, por supuesto. No, está genial. Por tener música propia para tu proyecto de visuales es una gozada. Así es, claro. Porque además va con la historia, te ayuda mucho y bueno, pues yo lo intenté y lo conseguimos. Así. Sí. ¿Una experiencia cómo la valoras, Carlos? Buah, genial, la verdad que genial. Además ha sido, como decía antes, muy fluido todo, o sea, le pasamos una demo al principio para que, pues eso, para que si le gustara, pues continuáramos, porque imagínate que le pasamos una historia y él nos dice, no, que esto no es lo que queremos. De primeras nos dio el visto bueno y ya, pues continuamos. Y la letra, la instrumental y todo, fue todo muy... En un mes lo teníamos prácticamente todo realizado. Sí, es un poco la pega de estos es el reto, ¿no? De este certamen, que es que tienes un time que cumplir, y para muchos aspectos en este tipo de proyectos tener más tiempo para hacerlo con más dedicación, pues es poquito, bueno, mejor, ¿no? Creo que puede mejorar. Aún así, yo creo que el resultado es bastante bueno. En todos los aspectos, ya no solo la recepción del corto, como también la música. Es para mí algo que ha quedado genial. Ha quedado increíble. A mí me mola mucho. Lo cierto no porque es que haya participado, ¿eh? Que llama la atención. Lo cierto es que llama la atención. Ganó el cortometraje realizado en Fitero con, sí. Con el señor Chivite, que, uh-huh. que de nuevo demostró pues unas dotes sí. interpretativas y sobre todo histórica, ¿no? Porque se son dos líneas, ¿no? La uh-huh. tuya es más ficción, uh-huh. un poco un cine que también, pues lo cierto es que tiene bastantes seguidores y que creo que está teniendo una buena crítica. ¿Qué te están diciendo otros compañeros? Pues la verdad es que con la gente que lo ha visto le está gustando. No, de momento no se ha atrevido a decirme algo que no les gusta o que no le ha gustado, que la habrá, obviamente, pero hasta ahora ha sido todo, la gente le ha gustado, le ha encantado. 2.500 euros. No, ¿yo? 2.500 euros para el ganador. Sí. En tu caso, 1.000. 1.000 euros, uh-huh. que no viene nada mal. Nada mal, hombre, por supuesto. Al final estamos hablando de un apoyo que siempre viene bien, ¿no?, para este sector. Por supuesto que sí. Cuando hablamos de cortometrajes hablamos también de cine y hablamos también de que cada día se está viendo más posibilidades en la Ribera de que haya un sector en esta línea. ¿Qué tienes que decir al respecto, Luz Galindo? Pues que sí. Que a ver, es un sector complejo, es decir, que está evolucionando y hay un movimiento bastante fuerte. Yo hablando con algún compañero, ya lo decía, me estoy bastante sorprendido, ¿no? De, pues eso, comentar que en este certamen hemos sido cuatro realizadores, ya no solo cuatro realizadores, es que detrás hay un equipo grande de gente que está haciendo cine aquí y que está intentando, y eso está pues muy bien, y que si vamos a más, si producimos y hacemos más proyectos, pues llegaremos a un nivel muy interesante. Proyectos para el 2018, Herederos del Gremio, ¿algo que decir? Bueno, un disco, digamos. O sea, no tenemos fecha todavía, pero sí. Un proyecto como de unas 8 canciones, que si todo va bien saldrá para febrero. Un año en el que también los grupos tudelanos están trabajando para sacar nuevo disco. Veíamos a Con X de Banjo, que creo que acaba de terminar ya el proceso de grabación. Hablábamos con la niña Hilo, que también está en un momento dulce de su carrera. Herederos del Gremio también, o sea que va a ser rico. Sí, la verdad que Tudela está cumpliendo a nivel musical, la verdad. Luis, ¿algo que decir sobre el sector musical en Tudela, ya que un recién aterrizado después de estar 20 años fuera, ¿no?, por decirlo de alguna forma? No, hay un movimiento fuerte, además de distintos estilos. Y bueno, yo creo que ya no solo musical y el visual, también hay más movimientos, y yo creo que hay mucha gente que está trabajando en estos aspectos artísticos y que están funcionando muy bien. Y a nivel musical, sí. Siempre ha habido bastante movimiento en Tudela, yo creo. Pero vamos, últimamente más como las... creo que hay más posibilidades para llevar a hacer a cabo proyectos musicales bien acabados y poder moverlos y llegar a la gente, pues creo que se anima a que haya más. Uh-huh. En el caso de Luz Galindo, ¿proyectos para 2018? Pues bueno, aún no tengo nada claro, la verdad. No tengo así cerrado nada. Quizás una colaboración con ellos en un videoclip y pues ya veremos un poco cómo va el año, más o menos. ¿Agradecimientos que queráis mandar? Agradecimientos, pues no he pensado nada. No sé, pues a la gente que le haya gustado el corto, la verdad, que le haya apoyado y que haya votado. Que le ha gustado la canción, el corto en sí, no sé. A la familia, especialmente. A mi mujer, hijo, y a mis padres, hermana, y que han estado ahí, pues también están detrás del corto, obviamente. Cuando le comentabas a tus padres que te ibas a dedicar esto, hace ya unos cuantos años, ¿cómo fue esta noticia en casa? Pues la verdad que yo he tenido suerte, es decir, que me han apoyado desde el principio. Eso está muy bien, la verdad, desde siempre. Me costó contarlo porque te estoy hablando hace más de 20 años y eres un crío y tomar esa decisión ahí y decir que quiero hacer cine, pues es como, ¿dónde vas tú? ¿Sabes? Pero bueno, no, si me hago con mis padres siempre me han apoyado al 100% desde el principio. Están escuchando la voz de Luis Galindo, director de este corto, Cruzar, que se quedó segundo. ¿Cómo se pronuncia? Disculpa, que... es que no. Kruchak. Kruchak, muy bien. Esa trama policial que, si no lo han visto, por favor, que lo pueden ver en YouTube en cualquier momento. ¿Duración? 9 minutos 55, no llega a 10 minutos. Creo que en YouTube ya no está, ¿eh? ¿A YouTube ya no está? No, porque esto era momento para votar para el tema del premio público. Uh-huh. Y ahora, como el corto va a distintos festivales, pues no puede estar en abierto. Sí sé que me entero que mañana se proyectan otra vez todos los cortos en Cintrónigo. Cintrónigo. Uh-huh. Muy bien, pues una buena cita en el cine de Cintrónigo para verlo. Además está súper bien esa sala en Cintrónigo, uh-huh, para verlo, así que si les apetece, ahí van a poder ver de nuevo todos los cortometrajes con, lógicamente, el director local engalanado con ese cortometraje que tiene que ver en una peste en Navarra que dejó a la población a la mitad y no sabían qué hacer. Gracias a los dos por haberos acercado. Carlos, Luis, por haber venido a la programación de Radio Tudela en este Cultura al Día. Gracias a vosotros. Gracias.